Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a Muslim Gauss, uno de los artistas electrónicos más influyentes de los últimos 30 años. Muslim Gauss es el proyecto musical principal de Brian Jones, un músico experimental y de música electrónica británica que fue influenciado por los conflictos y la historia en el mundo musulmán, a menudo con un énfasis en el conflicto palestino-israelí. Con docenas de álbumes lanzados bajo el nombre de Muslim Gauss, Jones fue prolífico, pero nunca alcanzó el éxito comercial debido a que su trabajo se publicó principalmente en ediciones limitadas, en pequeños sellos discográficos, y su estilo era profundamente experimental. Nace y vive toda su vida en la misma casa de su natal Manchester. Hacia finales de diciembre, principios de enero de 1999, su sangre se contamina con un rarísimo hongo que inmediatamente causa estragos en su sistema inmunológico. Desde entonces, son muchas las teorías y conjeturas alrededor de su muerte. Es ingresado en un hospital donde permanece fuertemente sedado hasta el 14 de enero, cuando contrae una neumonía que le produce la muerte con tan solo 37 años. Extrañamente, Brian Jones nunca tuvo deseos de visitar el Oriente Medio. Tampoco quiso ser un musulmán practicante. De hecho, nunca pretendió, según sus propias palabras, tener una comprensión profunda del Islam. A pesar del éxito que supuso su proyecto Muslim Gauss, a pesar de la cantidad de ofrecimientos que recibió por parte de las autoridades palestinas, siempre evitó visitar las tierras ocupadas. Sin embargo, y a pesar de su aparente menosprecio, Muslim Gauss fue proclamado en numerosas ocasiones como uno de los artistas occidentales con más influencia en dicho territorio. Además, nunca escondió su evidente simpatía hacia la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén en mayo de 1964, considerada por mucho tiempo como la única representante legítima del pueblo palestino, y que tuvo en aquel entonces como primer objetivo abiertamente declarado la destrucción del Estado de Israel a través de la lucha armada. La extensa obra de Muslim Gauss, 96 títulos al momento de su muerte, que se ha publicado desde entonces gracias a material inédito, reediciones, compilaciones y demás, puede definirse como una obra subterránea y a contracorriente en constante estado de rebeldía. Una suerte de tercera ley de Newton que evidencia a cada segundo su disconformidad con el mundo. Cada canción es un hecho político, una declaración de principios. Palestina, Irán, Afganistán, países que generan incomodidades en el mundo occidental, eran el epicentro de su obra, el eje fundamental de su trabajo. Brian Jones, un artista capaz de grabar un disco a la semana sin aburrir a nadie. Una extensa obra que más bien genera grandes emociones y muchas preguntas. Su obra es una suerte de gran bola de nieve que a medida que desciende hacia nosotros se hace cada vez más alucinante, más grande, más evidente. Una obra magna que ni su prematura muerte pudo detener. Muslim Gauss ocupa un lugar único y un tanto extraño en el mundo de la música. Fue un obstinado e incansable creador, un músico sin matices, blanco o negro, racional y visceral a partes iguales. Su obra está repleta de electrónica, de ambient, de polirritmos, de efectos y de voces extrañas. Jamás escribió letras para sus canciones. Nunca hicieron falta. Sus seguidores se cuentan por millares, a pesar de que siempre le rodea un halo de opacidad, de duda. Los que le conocían le describen como un ser gentil, sencillo y muy reservado, que creía firmemente en sus ideas musicales e ideas políticas. Para los más cercanos, fue un músico a tiempo completo, tremendamente comprometido con su obra y su tiempo. Su gran pasión era hacer música, convertirse en un gran percusionista, razón por la cual se sentía tan atraído por los músicos del Oriente Medio. Los primeros trabajos de Jones son los más próximos a la cultura árabe, los que de alguna forma están más cercanos a las raíces, al estilo musical, en forma más pura, por decir algo. Muchos de los que conocen en profundidad su trabajo piensan que el periodo de Muslinghaus bajo el sello Stren, entre 1990 y 1994, es el momento culminante de su carrera. Sin embargo, existen algunos trabajos anteriores a estos que deben tenerse muy en cuenta si se quiere tener una idea más precisa del artista. Opaques, del año 1983, es una experiencia sonora llena de percusiones en la cual va a participar recitando por encima de los sonidos la poeta Brunilde Román Ibáñez. Escuchemos a continuación un extracto. Bye. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Thank you. Mahmoud Darwish, Albirua, Palestina, 1941, Houston, Texas, 2008. Fragmento inicial del poemario Estado de sitio. Aquí, en la falda de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo, junto a huertos de sombras arrancadas, hacemos lo que hacen los prisioneros, hacemos lo que hacen los desempleados. Alimentamos la esperanza. Un país preparado para el alba. Nuestra obsesión por la victoria nos ha entontecido. No hay noche en nuestra noche que con la artillería refulge. El enemigo vela. El enemigo nos alumbra en el sótano oscuro. Aquí, tras los versos de Job, a nadie esperamos. Aquí no hay yo, aquí Adán recuerda su arcilla. Este sitio durará hasta que enseñemos al enemigo algún poema de la Yajilia. El cielo es gris plomizo a media mañana, anaranjado por las noches. Los corazones permanecen neutrales, como las rosas en el seto. Bajo sitio, la vida se torna tiempo, memoria del principio, olvido del final. La vida plena, la vida a medias. Acoge una estrella cercana a temporal y una nube migrada a espacial. Y la vida aquí se pregunta, ¿cómo resucitar a la vida? Él dice, al borde de la muerte, no me queda un rincón que perder. Libre soy a un palmo de mi libertad. El mañana al alcance de mi mano. Pronto me adentraré en mi vida. Naceré libre sin padres. Y tomaré por nombre letras de lapislázuli. Aquí en los altos del humo, en la escalera de casa, no hay tiempo para el tiempo. Hacemos lo que hace alguien que se eleva hacia Dios. Olvidamos el dolor. El dolor. Que la señora de la casa no tienda la colada por la mañana. Que se conforme con lavar esta bandera. Nada de ecos homéricos aquí. Los mitos llaman a la puerta cuando los necesitamos. Nada de ecos homéricos. Aquí un general excava un estado dormido bajo las ruinas de una Troya inminente. Los soldados calculan la distancia entre el ser y la nada con la mirilla del tanque. Calculamos la distancia entre el propio cuerpo y las bombas con un sexto sentido. Vosotros, los apostados en el umbral, pasad. Tomaos con nosotros un café árabe. ¿Acaso os sintáis seres humanos como nosotros? Vosotros, los apostados en el umbral de las casas, largaos de nuestras mañanas. Necesitamos creernos seres humanos como vosotros. Hallamos a las damas. Ojeamos noticias nuestras en periódicos del ayer herido. Y leemos en el horóscopo. Este año, 2002, la cámara sonreirá a los nacidos bajo el signo de sitio. Siempre que el ayer me visita, le digo, nuestra cita no es hoy, vete y vuelve mañana. Burlón, me dijo un escritor, de haber sabido el fin desde el principio, no me habría esforzado con la lengua. Toda muerte, aun esperada, es la muerte primera. ¿Cómo he de ver una luna dormida en cada piedra? Pienso, impotente. ¿En qué pensaba quien como yo estaba ahí en lo alto de la colina hace 3000 años, en este instante fugaz? Me duele la idea y la memoria se aguza. Aj, de 1986, originalmente llamado Corán en Oil, pero que Jones decidió cambiar, es un disco dedicado enteramente a la figura de Yasser Arafat, líder nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, líder del partido político secular Fatah, que pasó gran parte de su vida luchando contra Israel por la autodeterminación de los palestinos y que en 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente Próximo. Vamos a escuchar de este disco Somnambulist. Thank you. Continuamos con Abu Nidal del año 1987. Dedicado a uno de los líderes más importantes de la resistencia palestina y a su vez uno de los terroristas más temidos del mundo árabe según Occidente, Sabri Jalil al-Banna, conocido como Abu Nidal, es precisamente la canción que lleva su nombre y que abre la cara B del disco, uno de los mejores ejemplos del talento de Muslinga House. Escuchémosla. We'll be right back. En 1987 también se publicó Coup d'État, con un sonido mucho más áspero, un tanto más duro que sus antecesores, pero sin llegar a las distorsiones monumentales de trabajos posteriores. Llama la atención la ausencia de textos y referencias al tema palestino, pero no deja de tener una clara referencia a la situación mundial. Tanto el nombre del disco como la mayor parte de los títulos de las canciones están en francés, y sí, hay una razón política detrás de ello. Una de las canciones a destacar de este disco es la segunda de la cara A, Tonton Macou, que era el término que utilizaban los dictadores de Haití, François de Valier, Papa Doc, y su hijo Jean-Claude de Valier, Baby Doc, para designar a los grupos paramilitares que hacía trabajo sucio para ellos. Se estima que durante su actividad estos asesinos pudieron haber matado y hecho desaparecer a más de 150.000 personas, en su mayoría civiles y opositores. Lo excepcional de Coup d'État, y por extensión de toda la obra musical de Muslinghaus, está en nuestras manos. Es decir, la obra no está acabada hasta que uno lo decide. Una vez que le investigamos, que estudiamos las tapas, los textos, las entrelíneas, la letra pequeña de cada una de las producciones de Jones, lo que antes escuchábamos de una manera, hasta cierto punto ingenua, irreversiblemente se convierte en otra cosa, más retorcida, más comprometida, más incómoda. Cuando una canción aparentemente inofensiva se viste de historia real, se transforma en algo verdaderamente trascendental, en algo importante. Escuchemos a continuación Tonton Macou. En 1988, Stahl Platt publica Irán, quizá la obra del primer periodo más ilustrativa del mensaje político de Musslinghaus. Es probablemente el disco donde por primera vez logra sentirse ese destino ineludible, ese pulso épico casi mágico que se repetirá una y otra vez en sus trabajos posteriores. Disco de importancia capital, ya que fue la primera obra en ser llevada a formato CD, que ocupa un lugar muy especial en los seguidores incondicionales del artista. Es el primer trabajo que firma con el sello holandés Stahl Platt, que junto al sello norteamericano Soleil Moon serían piezas decisivas para llevar a cabo el cambio de formato que a la larga despertaría algún interés en Jones por las ventajas técnicas que suponían las nuevas tecnologías. Lion of Kandahar es la pista que abre este trabajo. Es el ejemplo más ilustrativo de la fusión musical del artista. Escuchémosla. We'll be right back. Intifaxa, de 1990, es el álbum que marca el inicio de lo que para algunos es la era dorada de Muslinghaus, gracias al sello Strenn, fundado por Ulex Sein, compositor y músico experimental australiano que tuvo la visión y el coraje de apoyar a gente como Mirthbow, Paul Sooth y, claro está, al propio Jones. En Antifaxa la repetición es la norma. Vamos a escuchar un extracto.